Soy Natalia Berti, soy de Córdoba, soy docente en Bogotá, en una universidad, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?